Hoy os voy a predicar de una cosa que sin duda os sorprenderá. Y es una cosa que sucede en unas zonas del sur de Estados Unidos, donde hay unos grupos, unas pequeñas iglesias protestantes que cumplen unas palabras que dijo Jesús y que fue: mis seguidores podrán agarrar en sus manos serpientes y no morirán. Hubo un señor en 1900 que dijo: si yo soy seguidor de Cristo, si yo creo, entonces la palabra de Dios es perfecta. Y él, después de orar con fe, lo hizo, y efectivamente la serpiente no le hizo nada. Y desde entonces fue predicando, fue hablando de esto y mostrando con hechos la verdad de la palabra de Dios. Y mucha gente le siguió. Hoy día en Estados Unidos, pues son, desde luego, unos pocos miles de pequeñas congregaciones los que hacen esto. Y lo hacen en la fe en Dios. Yo la primera vez que oí esto me pareció mal. Dije: estas personas se están poniendo en el peligro. Estas personas no se dan cuenta de que Jesús lo dijo, que si eso pasaba sin uno buscarlo, Él nos protegería. Pero se están poniendo en el peligro. Pero después, muchos meses después, he meditado acerca de esto y me he dado cuenta de que esa gente lo hace por fe, que no busca nada, nada, salvo que se glorifique a Dios, que el mundo pueda ver que todas y cada una de las palabras de Jesús son ciertas, que todas y cada una de las palabras de la Biblia son ciertas y perfectas y completamente y absolutamente verdaderas. Y eso se prueba, yo lo he visto en filmaciones, en fotos, pero sobre todo en filmaciones impresionantes. Hombres, mujeres agarrando serpientes venenosas y la serpiente no le hace nada. Serpientes espantosas, ¿eh? Porque una cosa son las culebras, que yo mismo en un caso de necesidad las agarraría, impresiona, pero bueno. Pero esas serpientes se les nota en la cara lo venenosas que son. Y ellos lo hacen por fe. Y ojo, como esto tiene que servir como prueba de la verdad de la fe, hay congregaciones que dicen: no nuestras serpientes, traednos vosotros las serpientes que encontréis venenosas, traedlas vosotros y nosotros las agarraremos. Esto es un hecho que en todo el mundo es muy pequeño, pero es grandioso. Es como si Dios dijera: quiero daros pruebas de que debéis tomar cada palabra con sumo respeto porque cada una es cierta. Después he leído más sobre este tema y he visto que no cualquiera llega allí y agarra las serpientes, sino que lo hacen en las iglesias, pero hay que prepararse con oración, con petición de perdón, y cuando uno ya está muy lleno del Espíritu Santo es cuando puede hacerlo. No llega cualquiera y agarra una serpiente, sino que el hecho será el signo de Dios de que ese es un seguidor suyo. Pero hay que prepararse y hay que hacerlo por amor a Dios y por fe y por solamente darle gloria. Si uno tiene otras intenciones, esas serpientes a veces sí que han mordido a algunos y han perdido un dedo o tienen deformaciones en las manos. Algunos han llegado a morir. El mismo que empezó todo esto en 1900, después de hacerlo innumerables veces, de ir por todas partes predicando y mostrando cómo esto era verdad, una le picó y murió. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Quizás él se llenó de soberbia con el tiempo y ya no lo hizo por puro amor a Dios. Pero lo que sí que os digo es que esto, cuando uno lo ve, aunque yo lo haya visto en filmaciones, es impresionante. Es un testimonio de Dios, no de esos hombres, sino Dios que actúa. Y sobre todo tengo yo una foto que a mí me llena de devoción. Es una mujer que tiene una serpiente espantosa. Allí se les ve en esa iglesia y le están ayudando. Y ella está con los ojos en alto orando. Y es la viva y perfecta imagen de la fe. Uno ve esa foto y uno dice, la fe, la fe. Que demos gloria a Dios por todo lo que Él hace. No solo por la naturaleza, no solo por tantas cosas evidentes, sino también por las obras de Dios que a veces resultan menos evidentes, más sujetas a ataque porque son más sutiles. Pero también Dios está en lo evidente y en lo que no es evidente. Y nosotros lo que debemos hacer es pedir al Espíritu Santo que nos inspire para ver dónde está la mano de Dios. Y yo, después de haberlo pensado, humildemente, aunque me pueda equivocar, creo que allí hay un signo de la mano de Dios obrando también en este siglo XXI de un modo que nos deja a todos verdaderamente atónitos y que lo único que podemos exclamar es: alabado sea el Señor.